Muy buenas tardes. Estamos aquí en las antenas de Contrabanda, el 91.4, y estamos ya empezando el programa de Radio Rosco. Estamos aquí en una radio libre, libertaria, sin publicidad. Y bueno, vamos a hablar de temas, digamos, un poquito interno de la empresa, normalmente de Transporte Barcelona, y también estamos abiertos a otros temas aquí de lo que ocurre aquí en la ciudad, aquí de Barcelona, en su área metropolitana, como decía mi amigo Carlos, mi mentor. Bueno, tenemos unos invitados aquí que han venido. Bueno, uno que ya es casi fijo, porque está como está prejubilado, tiene más tiempo, supongo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, rosqueros? ¿Qué tal, rosqueros y rosqueras? Buena tarde. Bueno, formo parte del mobiliario del estudio ya casi, pero bueno, un honor, ¿eh? Como siempre, poder estar aquí para intentar comunicar un poco de rebeldía y un poco de alegría también. Hola, bona tarda. Soc en Jordi Andrés. Un salut a tots. Bueno, estem també aquí el compañero Jordi, que és de la cochera de Triangle. Y bueno, el Ramiro ya lo está sobradamente conocido por los oyentes y por los compañeros y compañeras de la cochera. Bueno, vamos hoy a hablar de... Tenemos varios temas. El primero de ellos es un tema, bueno, no sé si tenéis conocimiento que ha habido un desfile de moda de Louis Vuitton, una invasión de Louis Vuitton, pero con bolsos y complementos, supongo. La inversión y la estilista, por supuesto. Es una invasión que han sufrido los vecinos y las vecinas de allá del Carmel, que luego si podemos tendremos una intervención en directo de una persona que está allí en la coordinadora de los del Turó, y que bueno, que ha salido ampliamente en prensa toda esta invasión, y que no solo ha repercutido en la gente que vive allí en el Carmel, ha repercutido también en las líneas que se han visto afectadas de autobús y que utilizan el recorrido alrededor del Parkway, y que evidentemente estas líneas han sufrido, digamos, esta arbitrariedad, por no llamarle otra cosa, que como consecuencia de un acuerdo firmado en su momento entre, digamos, las élites, porque no se puede considerar de otra manera. ¿Quién tiene un yate que vale más de 100 millones de euros? Yo, desde luego, con mi sueldo de TMB no lo puedo tener, ni como jubileta tampoco, y es que tampoco aspiro a tenerlo, ¿eh? Eso de entrada, que quede bien clarito, ¿no? Pues estas élites que han organizado la Copa América, pues también han montado todo este tema de Louis Vuitton y lo del Parkway, ¿no? Vale, mira, vamos a pasar al compañero este que nos llama, del David del Consell en directo. ¿Qué tal, David? Mira, ¿te estaban sonando las orelles o qué? Estaban parlant. He dit, hay tres en punt. Bé, així m'agrada, puntualitat i formalitat, la que tenim nosaltres, i no té la gentusa aquesta que ha muntat tot el tema aquest del Louis Vuitton, no? Estàvem fent... Bueno, estem en un programa en directe, el programa se diu Radio Rosco, és un programa que fem des de la sessió sindical de la CGT en Transport de Barcelona, dintre d'una ràdio que es diu Contrabanda, que és una ràdio lliure, i estaven explicant una mica l'origen de tota aquesta història, no? Jo estava dient que és un acord que ve ja, segons informació del diario.com, veu d'un acord de Barcelona en Comú amb la gent que organitzava, amb les élites que organitzaven tot el tema aquest de la Copa Amèrica, en què deixaven obert dintre d'aquesta contratació el poder fer servir qualsevol espai de la ciutat al seu antojo, no? Y bueno, bueno, y te habían demandado que tú, con persona directamente implicada dentro del barrio y que también ha participado en todo esto, expliques una mica la vuestra visión de toda esta moguda, ¿no? Doncs bé, sí, com has dit, a veure, ho van destapar primerament els d'octubre. Va ser un parell de dies abans de la mani i va anar molt bé perquè va augmentar la indignació de la gent, perquè nosaltres ja ens ho sospitàvem, que Louis Vuitton no havia pagat ni un duro. De fet, ja sabíem que ja s'havia dit anteriorment que tant la Generalitat com l'Ajuntament, directament a través de l'Ajuntament i indirectament a través de Barcelona Turisme, que és un consorci públic o privat, però que la pasta la posa l'Ajuntament, clarament, és a dir, la posem tots, i havien injectat, si no m'equivoco, vora uns 19 milions d'euros públics. Sí. Només l'Ajuntament i Barcelona Turisme. Llavors, clar, dius, aquest tio, que és el més ric del món, que és el principal patrocinador de la Copa Amèrica, fins al punt que porta el seu nom, aquest no ha posat ni un duro. L'Ajuntament li ha regalat perquè és la seva política, no?, de regalar espais, regalar el barri de la Borsa Veneta, regalar el Parkway, que és una cosa que no passava des de l'any 2000, que es jugava a empreses com el Deutsche Bank per a fer festes privades, i ara, doncs, amb això també bona part dels veïns de la Salut temien que es torni en aquesta línia, i a més que ha anat molt més enllà perquè directament ha intentat, bueno, no ha intentat, ha privatitzat carrers sencers de la Salut. Sí. Ja no només espais públics, sinó espais peatonals de circulació, que és una cosa que fins ara no es veia, només en rodatges de televisió que podien durar unes hores, però de dir dos o tres dies, fins i tot, de no sé per què vam protestar, van reduir a dos dies, que els veïns només tenien que anar amb el DNI a la boca, literalment, no? O l'assetjament que han estat patint durant tota la setmana els pares que, i la gent que fa servir el Parkway per a, com a via natural per anar als col·les, a portar els seus fills, es trobaven que la seguretat privada de l'esdeveniment, doncs venga, circulando, que aquí no pots estar, no? Llavors, bueno, ha estat que ens ha, com una olla a pressió. Per altra banda, tot l'agravi comparatiu, que quan el veïnat demana de fer, a lo millor, alguna activitat de petanca a la plaça del Parkway, en la línia de recuperar un espai que és una zona morta per a Barcelona, malauradament, com tantes altres, com poden ser la Rambla, com poden ser les bateries del Carmel, com pot ser plaça Catalunya, són zones que evitem, que ja fa anys que no les agafem. Però és que això, també vosaltres, com a conductors d'autobusos, sabeu que hi ha línies que els veïns ja estem evitant. Sí. Com pot ser que és una problemàtica que tenim als tres turons i que també hem treballat amb vosaltres, la línia B19, la línia 24, sobretot els divendres i caps de setmana, els veïns mirem de no agafar-la perquè és terrible. I en el cas dels 116, que van arribar, han tingut que treure-la de Google Maps arran de la pressió veïnal i tot, i bé... doncs què us hem d'explicar? La vostra situació és fins i tot més desesperada en el cas dels treballadors, perquè heu d'estar allí sí o sí, i treballar sota aquestes condicions, doncs és terrible. Sí. I com diem, és una cosa que tot aquest fenomen de la ciutat aparador, per venuda a la indústria del turisme, ens afecta en tots els àmbits, tant en el veïnal com en el laboral, i ja al final ja acaba siguent en el que ens expulsa de la ciutat. Al final dius, bé, tiro la tovallola. I els tres turons, doncs bueno, som una mica l'última línia de trinxera, perquè per desgràcia sembla ser que en molts altres barris on la cosa ja va començar molt abans, com pot ser la Barcelona, i van plantar cara, però fa la sensació que a poc a poc han anat carregant-se'ls, i ja pràcticament no queda resistència, però és perquè és que ja ha marxat de la ciutat. Sí. I nosaltres, doncs, ens resistim, ens neguem, i crec que fins a l'últim moment o tindrà que estar la cosa molt malament perquè tirem la tovallola. Però vaja, que dins de tot lo terrible és maco veure com des de... tant amb sindicats com amb barris tan diferents com poden ser el Carmel i la Salut, s'ha aconseguit fer tot aquest vincle i treballar plegats contra un model que al final ens està ajuntant més enllà de la diferència de renda, diferència de sectors i tot, i bé, jo almenys és per treure una cosa positiva, no? I que ni que sigui mediàticament, hem plantat cara després de molt temps, que hi havia una asèpsia a la ciutat, a un esdeveniment d'aquestes característiques, i a un ajuntament que bueno, encara que hagi canviat de partit, fins a cert punt, com has dit, ja la cosa venia dels comuns, venia de Trias, i tots van en aquesta línia, governi qui governi. Sí, bueno, està clar, perquè tu abans feies menció de qui havia posat diners. Ha posat diners la Generalitat de Catalunya, ha posat diners de l'Ajuntament, ha posat diners Turisme de Barcelona, o sigui, aquí tothom ha posat diners per privatitzar un espai que en un principi és un espai públic, que a mi, per gent que treballava a les línies i gent que viu allà, que és veïna del barri, me van dir en el seu moment que, just coincidència o no, va haver un tall de llum justament durant el dia anterior a l'esdeveniment, o que el lloc on que està establert per fer el pàrquing dels autobusos, que n'hi ha estos altres xiringuitos, van tancar els xiringuitos, que el pàrquing estava tancat i estava ocupat per tota la parafernàlia que havia al voltant d'això, i que, evidentment, al final han secretat tot un barri, tota una zona, per unes èlits que no tenen res a veure amb la gent que viu a la ciutat. També he dit que justament qui va autoritzar finalment tot això va ser Barcelona, BCM, que qui mana BCM, lamentablement, ho coneixem ja des de fa un munt de temps, és Marta Labata, que havia sigut també un alt càrrec de TMB, no? Bueno, sí. Bueno, igualment, així tot, encara que fos BCM, pel que tenim entès, sí, no hi ha hagut, que és una altra cosa que ens reforçava la teoria de que no s'havia pagat res per la cessió de l'espai, és que se suposa que no ha passat un contracte per BCM. De tots aquests espais, que l'ordre ve directament d'alcaldia. També és increïble el nivell d'opacitat amb la que ha actuat de cara als mitjans, els mitjans contactant-nos, no sé si han parlat amb vosaltres. També seria estupendo, que veig que la CGT de treballadors de l'Ajuntament segueixen, estan en peu de guerra i ara tornen un altre cop a fer convocatòries, que tant de bo s'acabi filtrant tot això, perquè el nivell d'opacitat... Bé, l'Ajuntament sabent que actua a fets consumats. Això ja ho ha celebrat, ell tira endavant, i si després surt informació, doncs bé, ja veurem, no? Però les espaldes són molt àmplies d'aquesta gent. Les esquenes són molt àmplies d'aquesta gent, llavors tot ho suposen a les esquenes. Mira, una simple anècdota del nivell de prepotència que va fer servir tota l'organització, és que nosaltres, quan anem a retiro, que és quan finalitzem la jornada, tenim l'ordre de baixar per la carretera del Carmel per després Sant Lleí i baixar cap a la cotxera d'Horta, no? Pues va haver un moment en què la nit del dimecres i dijous les agents de seguretat privada volien impedir que l'autobús baixés per la carretera del Carmel i volien que donés allí al mig la volta per tornar per santuaris, no? Amb el problema que això suposava, no? Això, evidentment, menys mal que la persona que conduïa l'autobús li va dir: ei, tu qui eres? A veure, tu qui eres? Per dir-me a mi que jo tinc que fer un canvi de recorregut en la línia que a sobre la meva empresa no m'ha autoritzat, i si jo faig un canvi de recorregut em poden sancionar. I li va dir que se fiquessi cap a dintre, cap al bosc, allà no tenia res a veure. No, però bueno, també... Bueno, tampoc sorprèn tenint en compte que una de les propostes de l'Ajuntament que ja han aprovat és la creació de zones, que hi hagi una cogovernació amb entitats comercials. Sí, vale. Vull dir que zones de Ciutat Vella que puguin posar també seguretat privada al carrer, donar certs usos específics al carrer. Llavors, cada cop serà més habitual, o intentaran que sigui més habitual, el que agents de seguretat privada que ens diguin que si podem passar per allí, no podem passar per allí, podem fer això o l'altre. A la via pública, en l'exercici d'unes funcions públiques, vosaltres que sou treballadors d'una empresa pública, i s'ha de plantar cara. Exacte. Molt bé el conductor plantar. I a més, el company i companys que passen per allí, companyes, era costant la sortida, perquè aquesta gent tallava el trànsit, sortida de toros per portar el material que no portaven ni... Anaven per la carretera, no portaven matrícula ni portaven res, no? Aquello era el salvaje oeste, per dir-lo d'alguna manera, i tot estava permès, no? Bueno, pues... Penso que gràcies, David, per la teva col·laboració i per ajudar-nos a denunciar una situació d'aquesta prepotència, d'aquesta gent que són élites que venen a privatitzar els espais públics, que són els espais de la gent, no tenen que ser espais... Sí. No, sobre, és el que dius, unes élites són paràsits, és que bàsicament són paràsits el que venien aquella desfilada. Una sí. de les coses que potser estem així més orgullosos d'haver aconseguit evitar que alguns d'ells arribessin a l'hora a la desfilada, és que en un dels cotxes que vam aturar ja anava Jaime de Marichalar. Va tenir que baixar on el clero m'ho estopado. Sí, renquejant allí tot el barri de la Salut, tota la costa sí. que fem els veïns, doncs fins al desfile. I mira, ens va donar una alegria, va ser un gust dia. Joder, si pujas a peu. Sí. Així que aquest era el nivell dels personatges que arriben a anar a aquell arre. Sí, no, una altra imatge molt gràfica va ser en un moment que havia la gent que estava tallant el trànsit, va haver un moment en què es veu la foto d'un dels assistents que es baixa els pantalons, no? Li ensenya el cul a la gent, no? O sigui, però sí, vamos a la carretera del Carmel, sí. Exacte, sí, sí. No? A part de les hòsties, penso que va haver dos detencions també, David. Va haver-hi un detingut, sí. Va haver-hi bastants, bueno, de cops i contusions, tots els que vulguis i més. Mm. I va haver-hi una noia que, si no m'equivoco, li han trencat dos dits de la mà. Vale. Però vaja, i si partes de lesions, doncs tots els que vulguis i més. Imagino els Mossos encara, bueno, ja no ens sorprèn res d'aquesta gent, no? Uh-huh. Però, i crec que és generós dir-li gent, però que diuen que tenen 16 agents ferits. I diu, bé, doncs serà del Canyell, com sempre, sí. repartint uh-huh. porrazos. Sí. Bueno, sempre però, se cobreixen vaja. Les esquenes d'aquesta manera per les possibles denúncies. Sí. Gent exactament, sí. Que està preparada. Nosaltres informarem també si hi ha alguna campanya antirepressiva per va. Veure el company que van detenir, doncs a veure com va la cosa. Bueno, pues algo més a afegir i... Doncs res, que moltíssimes gràcies de veritat per tot el suport que ens porteu donant als veïns dels Tres Turons i que, com he dit abans, és el maco de tot això dins de lo greu de la situació, que any rere any és pitjor, uh-huh. és que es teixeixin aquestes aliances i estar colze a colze entre veïns de diferents barris, entre treballadors de diferents sectors i veure que a poc a poc doncs anem construint algo per plantar cara des de la base, des del carrer, des de l'àmbit laboral i des d'on calgui. Vale, pues un saludo del Francesco i de la meva part també i del Jordi i de tota la sessió sindical de la CGT en autobusos de TMB, perquè al final som els únics que van a la manifestació sí, bueno, i a la convocatòria. Donem fe. Anem fent sí, un par de coses bueno, a Nació també. Doncs una abraçada molt forta venga. I moltes gràcies per tota la feina venga. Que feu, de veritat. Venga, estem ahí, gràcies. Venga, que tingueu venga. Bona tarda. Bona tarda, David. Gràcies, company. Ciao, salut. Salut. Bueno, ahora ya vamos a poner aquí un temita musical y luego pasamos ya a los temas más nuestros de aquí de Transport de Barcelona y seguimos con el programa. Vale, el tema musical está relacionado con el siguiente tema que es habla de condiciones de trabajo, ¿no? Y evidentemente la diferenciación haciendo el mismo trabajo a la gente, o sea, igual trabajo, igual salario, igual trabajo, iguales calendarios de descanso, creo que tendría que ser una premisa para todo el mundo. Y yo entiendo que lo que no podemos hacer ni permitir es que, como ya en su momento se sufrió, y lo sabe la plantilla de autobuses de TMB, se sufrió una cuestión que era el personal, si no me equivoco, que en su momento, haciendo el mismo trabajo, había gente que cobraba menos dinero. Pues aquí lo que no podemos permitir es que, haciendo el mismo trabajo, haya gente que tenga diferentes calendarios de trabajo y obligados por la empresa, que no sean una cuestión voluntaria. Pues bueno, ponemos el grupo este, La Dilla Rusa, todos los días lo mismo. Dale caña, Francesco. Thank you.

bueno, de lo que se ha anunciado a bombo y platillo hace un mes o un poquito más de un mes. Ahora estos compañeros irán entrando a partir del 22 de junio. Y bueno, el ofrecimiento es eso, es un contrato, digamos, con teóricamente, bueno, son para verano. Y bueno, y luego hay algunos encima que se quedan fuera, me parece, que ya le dicen que cuando tengamos sitio ya os llamaremos, ¿no? Por lo que es, quería puntualizar, primero, antes de hablar del tema que ha surgido, que ha pasado del famoso calendario que circula por ahí, bueno, hay compañeros todavía que están desde el año 2022 y 2023 respectivamente, están de fin de semana, y dos del 2023 están a completa, pero con contrato de sustitución por EIT, por incapacidad temporal. A estos últimos que están por incapacidad temporal se le dice que tienen que coger este contrato al 74% sí o sí. Esto ya, la empresa lo que expone es que si estás de EIT ahora, teóricamente, bueno, la mayoría son del 2023, pues tienes que coger este bonito contrato al 74% y no hay más que hablar. Eso la empresa lo enfoca así. Lo que están a fines de semana, que son anteriores, digamos, que normalmente se le ofrecía, iban hacia el camino de un contrato más estable, que son los que actualmente están a fines de semana, también se le va a ofrecer este contrato del 74%. Pero en este caso la empresa dice que es voluntario. Bueno, ¿qué significa eso? Para que lo explique, que una compañera aquí me ha escrito por WhatsApp y me lo pregunta. Eso significa que sí, que puedes, cogerte este nuevo contrato o bien quedarte como estás, o sea, quedarte a fines de semana. El ofrecimiento ahora de un contrato, digamos, estable no lo tenéis vosotros que estáis a fines de semana. Lo que la empresa dice es que, bueno, que paulatinamente cuando se vayan jubilando y haya plazas, sí que os pasarán con un contrato estable. Y eso es lo que exponen. O sea, de momento, o lo que están de fin de semana, o se cogen el contrato del 74%, o si no tienen la opción, si le interesa quedarse el verano solamente a fin de semana, a continuar a fin de semana. Hasta que la empresa diga que le interesa a pasarse a completa, digamos. Y bueno, dicho eso, a margen del tema de contratación, la empresa expone un calendario para las personas que finalmente tendrán este nuevo contrato. El 74% de la jornada, pues significa trabajar, en verano, según la empresa, a jornada completa, digamos así. Y en invierno solamente trabajarían los fines de semana y festivos. ¿Qué pasa con eso? Que claro, esta irregularidad de jornada lleva a varios problemas. Primer problema, ¿cómo vas a hacer un calendario? Alguno había propuesto de poner un calendario del turístico, etcétera, etcétera, pero igualmente está fuera de lo que es el convenio. Pero la empresa se ha sacado de la manga un calendario ex novo, un calendario que ha puesto ahora, lo ha puesto en la comisión correspondiente. Y bueno, este calendario básicamente es muy fácil entenderlo. No hay ni un fin de semana de enero a diciembre, o sea, en todo el año. Y a no haber ningún fin de semana, encima en verano, que tú estás trabajando como los demás compañeros, vas a hacer los descansos entre semana. Y no solo esto, los descansos entre semana, como ya están o estarán calendarizados, pues tampoco, en todo caso, no vas a cobrar ni cambio de sexto. Habrá personas, según el entendimiento que de la empresa, dice que van a trabajar todos los días, no van a descansar nunca en fin de semana en verano, pero sin embargo, sin cobrar y sin la posibilidad de escoger si quieren hacer estos cambios o no, además. Entonces, lo que vamos hacia, lo que decía Ramiro antes, o sea, vamos hacia una deriva de, lo que era antiguamente que se llama la doble escala salarial. En este caso, no es exactamente salario, pero al final lo acaba siendo, porque aquí me quitas todo el descanso de calidad y tengo que descansar en fin de semana. Estoy haciendo el mismo trabajo que los compañeros que están en actualidad en plantilla. Estoy al final trabajando más por menos dinero. Y eso básicamente es lo que hay, el ofrecimiento que hay. Me parece entender que evidentemente CGT, eso está clarísimo, que está en contra de todo esto. Y me parece que hasta las otras siglas sindicales, pues esta vez dicen que eso no lo van a firmar. Pero eso ya lo veremos. Bueno, yo sinceramente no me lo creo, ¿eh? Que no lo vayan a hacer. Nosotros como CGT tenemos una postura muy clara, igual trabajo, igual salario, y también los calendarios de descanso son unos calendarios que nos contaron 18 meses de huelga para conseguir los calendarios que tenemos actualmente, y la empresa, por lo bajini, está intentando introducir unos calendarios que le están negando a la gente, como decía Francesco muy bien, un descanso de calidad, que el descanso de calidad fue por el que tuvimos los 18 meses de huelga, que era tener 2 días de promedio a la semana, y si podía ser en fin de semana, para poder conciliar la vida laboral y familiar, era lo que estábamos buscando, ¿no? Entonces, yo espero que nadie se atreva a firmar por parte del resto de formaciones pseudosindicales, se atrevan a firmar dicho calendario. Evidentemente, la empresa está intentando trocear la plantilla, dividirla, y lo que está intentando también es introducir un nuevo modelo de calendario de descansos, aprovechándose de la lógica y necesidad que tiene todo el mundo de entrar a currar, ¿no? Evidentemente es algo que no está dentro de convenio, no se ha negociado en un convenio, y que la empresa en este momento se siente fuerte para poderla imponer, porque no es una cuestión de negociación, es una cuestión de imponer. Y yo creo que si ya hacíamos mención, yo no estaba trabajando en ese momento en la empresa, que yo entré a trabajar en el 2005, soy muy tierno dentro de TMB, ya hubo un momento en que se acordó con el tridente, es decir, Comisiones, UGT y el SID, que hubiera una serie de personas que entraban de nuevo a la empresa haciendo el mismo trabajo, pero teniendo diferentes condiciones de salario, y eso creó una serie de agravios comparativos lógicos o normales dentro de la plantilla. Si alguien firma otra vez esta misma cuestión, pues yo creo que esos agravios se van a seguir estando ahí. No entiendo por qué después de tanto tiempo, que los calendarios que tenemos actualmente funcionan tan bien, porque además son calendarios voluntarios que se pueden cambiar anualmente, alguien va a firmar esa nueva diferenciación dentro de la plantilla, ¿no? Ahora, evidentemente, todos llevamos, y todos y todas, el mismo uniforme, pero habrá gente que no tendrá un solo descanso en fin de semana, mientras habrá gente que sí, dentro de la misma plantilla, ¿no? Entonces, yo entiendo que la empresa, la patronal, lo volvemos a decir, no son un grupo de colegas nuestros. Ellos vienen aquí para explotarnos. No hay otra cuestión. Aquí no hay colegas. No, aquí no hay colegas. Vienen a explotarnos y les da igual que tú tengas descansos de calidad o no. Por eso yo a la dirección de la empresa, a la patronal, no tengo que apelarle para nada a los buenos sentimientos, porque entiendo que cuando introducen ese tipo de calendarios, los buenos sentimientos no existen. Eso es una falacia entre la relación entre trabajador y patrón. Ellos miran sus intereses y tiene que ser la parte que en teoría defiende a los trabajadores y las trabajadoras la que tiene que negarse en redondo a que eso se pueda llevar hacia adelante. Yo así lo tengo claro, ¿no? Sí, no, sí, además recordamos a la empresa, si alguno nos escucha por aquí, que cuando se entra a trabajar lo pone en el convenio, en esta empresa, pues hay que aplicar un calendario 65, y eso está muy claro. Bueno, pues esa es una. Y luego el tema que comentaba antes de la voluntariedad, de pasarse de fines de semana a este nuevo contrato, claro, eso también conlleva otro problema, que luego el que no sea voluntario, ¿qué va a pasar con él? Porque claro, la empresa se saca de eso, que evidentemente a firmar contratos aquí nadie va a obligar a nadie, evidentemente. Claro. Pero es una forma de presión que tú me dices, mira, ahora yo te ofrezco eso, ¿no lo quieres? Bueno, tú te pasas atrás, te pasas a la cola de alguna manera. Y como también ha habido gente que ha perdido la antigüedad por un día, por quedarse un día en el paro, entonces me van a saltar delante otros que tienen, digamos, antigüedad con un día de más. Pero todo eso lo ha creado la misma empresa. Tampoco hay que pelearnos entre trabajadores. Eso pensar que es una forma que tiene de tirar agua a su molino. O sea, pues evidentemente, mientras más tiempo estás así, más tiempo está precarizado, más te pueden, tienen una parte de plantilla que la pueden, entre comillas, manipular o de toda manera ponerle, digamos, en el camino que a ellos les interesa, evidentemente, si hay alguna movilización o alguna cosa de hacer en contra de ellos. Entonces, claro, conviene tener esta precariedad para seguir recortando los derechos que pueden recortar, porque evidentemente hay unas leyes y tampoco pueden hacer lo que les dé la gana, y eso es mi forma de verlo. Pero bueno, la presión está allí. Claro, pero aquí estamos siempre con lo mismo. Es decir, el consejero delegado de TMB, que es un señor que viene del Ministerio de Transportes afín al Partido Socialista o miembro del partido del PSC. ¿Este señor pasó algún proceso de selección para llegar aquí a TMB y desde el primer día cobrar 160.000 euros? Sí, pasó un proceso, pasó un proceso del Partido Socialista, vale, que le ha dicho, hombre, a ti te toca este puesto. Ese es un proceso, Bien, bien visto, Francesco. Pero que para que veáis, ¿no? Es decir, gente que nos organiza la vida, que nos niega derechos, que tendría que ser todo lo contrario, porque las empresas públicas, y eso es algo que hemos mantenido desde CGT, tienen que ser ejemplo de buena gestión y de calidad en el trabajo. Que venga un personaje como este y permita que dentro de una plantilla de autobuses o de metro o de teleférico, que recordemos son las tres empresas de TMB, haya ese tipo de diferenciaciones, ese tipo de contratación, ese tipo de precariedad, no tiene nombre. Yo creo que es una vuelta de tuerca más de lo que se nos viene encima. Mientras nos llaman a que vayamos a las europeas a votar para evitar que vengan los ultras ya han llegado a la empresa a nivel laboral, ¿no? O sea, la ultraderecha ya ha llegado a TMB poniendo esas condiciones de trabajo. Sí, y pensar que esto, aquí estamos, teóricamente, ahora dice España que eso no tiene nada que ver, va a reconocer Palestina, tenemos parece un gobierno, un Estado, eso de izquierda y tal, pero luego en los hechos de lo que el trabajo en general de la población, que nadie se da cuenta de esta izquierda, no sé. Bueno. Y eso es lo que tenemos en el Ayuntamiento de Barcelona también. Hemos tenido un cambio de partidos y no creo que no se ha enterado nadie, ¿no? No. O sea, de la diferencia, qué diferencia de política. Ahora que se lo digan a las vecinas y los vecinos de allá del Carmel. Pues no ha habido ninguna. ¿Dónde ha habido? Unos firmaron Barcelona en Comú, sí, y otros siguieron dándole. Pero es igual, como viniera otro. Es el PSC, entonces, bueno. Es igual, eso ya, como venga otro partido que se llame, no lo sé, Partido de Andorra, da igual. Eso ya realmente no tiene ninguna, digamos, ninguna diferencia. Bueno, dicho eso, vamos a poner otro tema musical. Vale. Y vamos a seguir un poquito. Espero que guste más que el anterior, ¿eh? Porque bueno, ha habido críticas. Ha habido críticas de la ladilla. Bueno, furiosas. Eso, la ladilla no pasa nada. Son una, digamos, una enfermedad común. podemos decir una enfermedad común. Sí, bueno, ya las venimos sufriendo también, este tipo de enfermedad, veo en TMB. Exactamente, no pasa nada. No pasa nada. Se cura y ya está. Se cura. Venga. They baixa, València, juliol, puta vida. Últim examen, primer raig de sol. Porta les mans a rapaes de fer extres. Tot el dolor de la vinya, rinyons. Creu a la pista de silla migdia. Sona l'herència, li cau la suor. Mira l'arròs, la ribera que brilla. Tira per dins a la cant interior. Is de la can caramunt per Mariola. Vaig tornar al poble a diari, no pot. Amb el lloguer i amb el curro ja sola. Cuina el sopar de sa mare, no vol. Que ningú sàpia que cobra per hora. Condescendències les justes, amor. Tot el que té pel seu fill que diu hola. Des del seu ventre batega el seu cor. Però el rellotge s'atura allà dalt i es mesclen la locura, l'amor i el carnaval. I arriben festes de nou. I allò que cou ja no cura, i el poble sopa al carrer, o al teu carrer, carrer de l'amargura. Mira el paisatge, el iaio a la plaça, pengen les llums i les flors del balcó. No pot anar al casal ni de casa, i les olives li donen pa poc. Enguany l'orquestra està enfront de sa casa, música i festa, la dansa, el bastó. A estes altures, si fas el que fas, ja va per dins tota la processó. Però el rellotge s'atura allà dalt, i es mesclen la locura, l'amor i el carnaval. I arriben festes de nou, i allò que cou ja no cura, i el poble sopa al carrer, o al teu carrer, carrer de l'amargura. I arriben festes de nou, i allò que cou ja no cura, i el poble sopa al carrer, o al teu carrer, carrer de l'amargura. Buenas, bueno, estamos aquí otra vez. Bueno, ahora el tema, vamos a hablar un poquito de lo que, bueno, lo que va a suceder aparentemente, porque tampoco nosotros no controlamos esto. Eso no lo controlamos y tampoco las informaciones muchas veces no están tan claras cuando vienen de otro sindicato, de otras organizaciones. Nosotros tenemos claro lo nuestro solo. Bueno, el 7 de junio habrá una concentración delante de la Seguridad Social, del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, allí en Madrid. Bueno, una concentración convocada por los sindicatos que bien conocemos, que son Comisiones Obreras y UGT. Y bueno, la concentración, ellos han puesto sus motivos, es por el tema de alguna manera de adelantar la jubilación. ¿Por qué digo eso de adelantar? No hablo de coeficientes reductores. Porque ellos en su manifiesto mismo ya dejan entreentender algo. Dejan, bueno, ellos dicen, lo tengo aquí, el manifiesto. Bueno, dice que, claro, es de justicia que los conductores profesionales se les aplique por ley coeficientes reductores para la edad de la jubilación y puedan acceder a una jubilación anticipada en función de los años de servicio. Bueno, hasta aquí se podríamos estar de acuerdo. Entonces ya salen con el otro párrafo que dice: además de los coeficientes reductores, reclamamos también una solución provisional e inmediata para favorecer ya el anticipo de la edad de jubilación mediante la aplicación de una jubilación parcial con contrato de relevo que sea voluntaria para la persona trabajadora, que permita la acumulación del trabajo en un periodo continuo y que no suponga un sobrecoste para las empresas. Cuidado con esto. Similar al régimen que tiene actualmente la industria manufacturera. Bueno, muy bien, ya están dando un poco soluciones. Aquí nosotros, digamos, estamos por el tema de los coeficientes reductores, que está bastante bien, bueno, que lo hemos explicado ya 20.000 veces, yo creo, y lo vamos a explicar otra vez. Una cosa es los coeficientes reductores que ya existen, que ya tienen alguna categoría profesionales. Voy a poner el ejemplo de los ferroviarios y de los pilotos de aviones. Bueno, los toreros está incluido. Está incluido. Y la policía locales. Bueno, esta gente, claro, tiene, dice, según los años de servicio, tiene un coeficiente reductor de cada año de servicio que le permite jubilarse de forma anticipada. Claro, evidentemente. Exactamente, con el 100% de la pensión, de eso estamos hablando. Ahora ya, y hasta aquí, es sencillamente poner lo que son la conducción profesional en este listado y Santa Pascua, porque la ley ya existe, solo es una modificación, entiendo, de un reglamento de la Seguridad Social, ni más ni menos. ¿Qué pasa ahora? Ahora eso se mezcla, este concepto, con el concepto de jubilación anticipada, que ya, por ejemplo, que en nuestra empresa ya tenemos y que está en varias empresas grandes. Aquí tenemos el ejemplo del amigo Ramiro, por ejemplo. Claro, pero eso ya es otra cosa. Y luego encima pone que claro, que eso que no suponga un sobrecoste por las empresas. ¡Ay, pobrecilla las empresas! ¡Qué pena! Si tienen un sobrecoste, pues lo mismo a más de una va a quebrar. Y eso es muy llamativo. Es penoso. Y sobre todo en un sector donde la gente, no hablamos aquí de Transporte de Barcelona, está haciendo 12, 13, 14, 15 horas diarias, tanto en mercancía como en transporte de viajeros. Bueno, siempre se ha hecho cambiando discos o haciendo hoy en día, que es un poquito más complicado, haciendo por un lado el discrecional con disco y luego la misma empresa tiene un servicio regular, entonces haces 8 horitas más en el servicio regular que va exento de disco y cosita de esta. Entonces, esta gente que trata tan bien el trabajador, pues aquí Comisión UGT dice, hombre, que no haya sobrecoste para la empresa. La verdad que me da mucha pena que haya sobrecoste. Me da mucha pena sabiendo cómo trata el sector a los trabajadores. Hay empresas aquí que no voy a dar el nombre, que aquí en la provincia de, bueno, en Cataluña, en otra provincia, en la provincia de Girona, que se permite de decir que le faltan conductores, que le va a dar hasta alojamiento 3 meses y que, bueno, que a continuación dice que el sueldo, dice, bueno, son unos 22.000 euros brutos anuales. Y eso es el sueldo que ofrecen. Bueno, pues ya con eso lo digo todo, ¿no? Bueno, entonces venimos a lo nuestro, que me ha alargado un poquito. Bueno, pues la concentración se va a apoyar en el aspecto de principios generales. Evidentemente no podemos nosotros quedarnos atrás, ¿no? Evidentemente vamos a ir a Madrid con nuestras banderitas y hacer acto de presencia y hacer ver que estamos presentes con eso. Se habló en Sevilla en una reunión que íbamos, al final se acordó hacer esto, de estar presente tanto con estos sindicatos como si otra sigla como la coordinadora del sindicato de transporte o otra sigla minoritaria quieran convocar más adelante. Yo creo incluso que se apuntan a esa. Ellos también se van a apuntar a esta concentración de Comisión UGT. Entonces, pues todo esto, ¿vale? Nosotros vamos a apoyar. No significa que digamos, el discurso que hace que compramos su discurso, porque como lo he explicado, hay una diferencia en los coeficientes reductores entre la jubilación anticipada y además si te la tienes que pagar tú, porque aquí hablamos del 100% de la pensión. Si luego yo me voy a jubilar con 54 años y con 50 euros al mes, pues no me interesa, ¿no? Entendemos eso. Y a partir de allí se va, como siempre, como ha habido en los últimos meses, que ha habido varias que hemos hecho nosotros de varias concentraciones. Una ha sido en Barcelona con el paro que hemos tenido. Y bueno, pues también se va a organizar el viaje. Yo cuando tenga financiación por el sector, pues tendré para comprar billetes de la gente que se quiera adherir a apoyar esta manifestación. Hablamos de apoyo, no hablamos de incluirnos con ellos. Hablamos de apoyo, digamos, hablamos de un apoyo externo que se puede hablar en política, dice, te damos el apoyo externo. Y bueno, lo que se quiera ir a Madrid, pues que se ponga en contacto conmigo. Ya he puesto mi número aquí en los grupos de WhatsApp. Lo voy a reenviar, como se dice, bueno, ahora mismo, que es el 641-38-6768, hablar conmigo, que soy Francesco, y bueno, si alguien está interesado, porque hay muy poco tiempo, vamos a cerrar esto el mismo jueves de esta semana, porque, claro, como no lo organizamos nosotros, el tiempo se nos viene encima, porque ya en la semana no está, pero la siguiente semana hay que estar allá en Madrid. Vale, pues dicho eso, vamos a tratar quizá otro tema, ¿no, Ramiro? Un tema que también se está hablando muchísimo estos días, que ya desde CGT en su momento, en enero del 24, a comienzo de año, ya lo pusimos ahí para que se hablara, que es un tema que está relacionado con una sentencia en la que Europa, una vez más, le da un buen cogotazo a la legislación española, y la sentencia que viene del Tribunal de Justicia de la Unión Europea habla de que se prohíbe el despedir a un trabajador con incapacidad permanente total, que la empresa tiene que buscar los medios que sea necesario para que esa persona se reincorpore a su puesto de trabajo. Ya en su momento hicimos una conferencia o una charla en la que estaba la sala llena hasta arriba, allí en el colectivo Ronda, a través de un abogado, el Alex Timineski. Y bueno, ahora parece ser que, fijaros en el mes que estamos, en que se acercan las elecciones otra vez, porque al final nos prometen siempre un montón de cosas cuando se acercan las elecciones. Curioso, ¿verdad? Que nos prometan tantas cosas. Sí, hombre, puedo prometer yo también. Puedo cosas, prometer y prometo. Yo prometo mucho, pero bueno, exacto, al final, ¿no? Nada, ahora parece ser que alguien se está dando cuenta de que eso se tiene que aplicar ya, ¿no? Y en su momento, ya en esta charla, presentación de la sentencia, ya le decíamos a TMB que se pusiera las pilas. Esto fue en enero, febrero de este año, y lo que está claro es que TMB, evidentemente, lo único que se está preocupando, y lo estamos viendo ahora y lo acabamos de hablar en el anterior tema, ¿no?, en el tema de la contratación precaria, es de cómo explotar a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que se le invitó a TMB a que no tuviéramos que llegar a un tema judicial. TMB hasta ahora no ha dicho nada. Mira, yo tengo aquí la fecha, que es el 27 de enero, fue del correcto. 2024, donde se instó a que se hablara del tema de TMB. A la dirección de TMB, que se hablara del tema en paritaria, sí. Pero hasta el momento de ese tema no se ha hablado. Porque, claro, un tema, evidentemente, que tiene poco interés la empresa. No, un tema en que sí que tiene poco tendría interés. Que ser, vuelvo a repetir, sí. Ejemplo, la empresa pública de la calidad y de la seguridad en el trabajo. Bueno, pues ahora en junio, y tras dos pequeños atrasos, salen los primeros juicios de la gente, de los compañeros y compañeras que sí. A través de la Alex Timineski pusieron esta denuncia, ¿no? Entonces, bueno, correcto, sí, son denuncias individuales, como lo que ha explicado en algún grupo es el compañero Godoy, son denuncias individuales y evidentemente a ver cómo va la cosa, pero yo creo que poco margen van a tener. No, porque está claro que no puede ir, incluso TMB, y sus pedazos de directivos y directivas, sí, que creo que lo tienen ahí bastante claro. Ni ellos ni ellas pueden ir en contra de lo que marca el Tribunal Superior de Justicia Europeo. Bueno, aquí supongo pues, que se les va a ocasionar un problema, pero un problema que yo, por ejemplo, veo fácil solución. Hay empresa externalizada, hay mucha gente que trabaja externas aquí en TMB, pues se tendrán que digamos que volver a interiorizar servicios y trabajos, ¿no? Claro. Es que eso es la clave de todo. Ellos les gusta mucho hacer muchas licitaciones, no sé por cuál motivo, pero claro, cuando tiene a lo mejor los trabajadores esperando un puesto alternativo. Vale. Entonces, bueno, pues en eso estamos, ya veremos cómo van los primeros juicios, ya está el compañero Godoy que está encima de eso y a ver a partir Godoy, de allí el Isaac también jurídico de y bueno tenemos ha habido un encuentro ahí en su momento, hubo un encuentro para explicar a la gente que está en incapacidad con esto, bueno, o que está a punto de coger incapacidad, bueno, se le ha explicado, alguno ha denunciado, alguno lo ha escuchado y seguimos en esta línea. Vale, bueno, pues evidentemente la gente que ha denunciado pide una indemnización por daños y perjuicios. Las denuncias, os recuerdo que tienen que ser individuales, no se puede hacer un conflicto colectivo. También se les pide que las abonen los días. Bueno, también se pide la intervención de la Fiscalía y deciros que el juicio, y por eso lo sacamos en el programa de hoy, será el próximo, el primero, si la empresa no lo retrasa, que es la costumbre últimamente que toma la empresa de retrasar y dilatar las resoluciones judiciales. Si la empresa no lo retrasa, será el próximo 6 de junio, sí, me parece. Bueno, sí. Pues ya iremos informando. Pues iremos informando a ver qué pasa, porque claro, hay mucha gente en esta situación y gente esperando 2 años o no sé cuánto también el puesto alternativo. Exacto, es una barbaridad. Es una barbaridad. Y vuelvo a repetir que nos coste, todavía no ha habido nadie que venga de comisiones, el CIT o UGT, a poner este tipo de denuncias, ¿no? No, yo creo que no se han enterado porque no le interesa enterarse, no tiene ninguna... Bueno, ninguna voluntad de poner las cosas, bueno, las cosas que interesan a los trabajadores, yo creo que cuando se le viene encima ya dirán algo y ya está. Pero sí, no, la iniciativa, le cuesta tener iniciativa a estos sujetos sindicales, le cuesta tener iniciativa. Evidentemente, cuando hay algo luego tan flagrante, pues aquí todo el mundo quiere sacar tajada luego. Vale, muy bien, Francesco. Pues no sé cómo estamos de tiempo de programa hoy. ¿Nos dará tiempo de poner la canción que tenía que haber entrado de cabecera? No da casi tiempo, pero bueno, no da tiempo a ver aquí voy a involucrar un poquito para el compañero Jordi, a ver qué perspectiva tiene del veranito ahí en la línea. Bueno, el verano, a ver qué. ¿Cómo te parece? Bueno, pues el verano se presenta muy calentito, muy calentito. sí, no, el verano ya, no te digo ahora, bueno, hasta junio la cosa irá suave, pero luego ya iremos, bueno, tú en julio vas de vacaciones, estarás más tranquilo. Sí, más tranquilo. Pero bueno, tranquilo. Sí, sí. Vale, ok, pues dicho eso, pues vamos a poner el motivo esto. A ver qué nos sale. Sí, no, pero es que... No, pero... Sí, no, a ver, no sé si era este. Vamos afinando, ¿eh? Bueno, nada, pues un saludo a todos, eso lo primero, y a todas, y nada, pues ya, bueno, yo ya vendré aquí dentro de 2 semanas, que tengo una semanita de vacaciones la siguiente, y ya supongo que vendrá el compañero Ferran, y bueno, pues seguimos aquí en Radio Rosco al 91.4 y www.contrabanda.org, y ya está, y un saludo a todos. Ramiro. Adelante, como los de Alicante. Jordi. Venga, que paséis buen veranito. Venga, pues un saludo a todos también por mi parte. Ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, que yo ven, para acá, ven.